Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Wall Street Journal reports the Obama administration. El periódico Wall Street Journal informa que el gobierno de Barack Obama evalúa la posibilidad de enviar equipos de caza y destrucción a Yemen para asesinar a militantes que estarían presuntamente vinculados a Al-Qaeda. Uno de los planes que se evalúa consiste en enviar a Yemen una unidad de las Fuerzas Especiales Estadounidenses pertenecientes al Comando de Operaciones Especiales Conjuntas bajo control de la CIA. Esta posibilidad otorgaría mayor libertad de acción para atacar sin necesidad de consentimiento expreso del gobierno yemení. La Casa Blanca evalúa también adicionar aviones no tripulados armados, propiedad de la CIA, al arsenal que se utilizará contra los militantes de Yemen. Las negociaciones en torno al tema de ampliar el lugar que ocupa Estados Unidos en Yemen surgen días después de que se descubriera un complot para embarcar dos bombas escondidas en impresoras desde Yemen con destino a sinagogas de Chicago. El viernes el presidente Obama vinculó el complot con Al-Qaeda. Obama afirmó: todavía estamos investigando para recabar todos los hechos. Sin embargo, ya sabemos que los paquetes provenían de Yemen. Sabemos además que Al-Qaeda en la península arábiga, un grupo terrorista con sede en Yemen, continúa planeando atacar a nuestra tierra, a nuestros ciudadanos y a nuestros amigos y aliados. Funcionarios del gobierno estadounidense identificaron como principal sospechoso del complot a un hombre saudita vinculado al grupo de Al-Qaeda en Yemen. El domingo, el asesor antiterrorismo de la Casa Blanca, John Brennan, afirmó que las bombas podrían haber sido diseñadas para explotar durante el vuelo. Brennan declaró para el programa CBS Face of the Nation: vemos que existe la posibilidad de que las hicieran detonar camino a las sinagogas, a bordo del avión, así como también que las hicieran detonar al llegar al destino. Sin embargo, por el momento, creo que coincidimos con los británicos acerca de que fueron diseñadas para detonar durante el vuelo. Brasil ha elegido a la primera presidenta mujer, Dilma Rousseff, del oficialista Partido de los Trabajadores. Obtuvo la victoria en las elecciones del domingo con facilidad, venciendo a José Serra en segunda vuelta. Rousseff es aliada cercana al saliente presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien no se encontraba habilitado por la Constitución para presentarse como candidato para un tercer periodo de gobierno consecutivo. Rousseff, ex guerrillera de izquierda, estuvo presa y fue torturada por 3 años durante la dictadura de Brasil de la década de 1970. La candidata salió victoriosa el pasado domingo. Dilma Rousseff afirmó: es una inmensa alegría estar hoy aquí. He recibido de manos de millones de hombres y mujeres de Brasil la misión más importante de mi vida. Este hecho, más allá de mi figura, es muestra del desarrollo democrático de nuestro país, ya que por primera vez una mujer gobernará Brasil. En India, unos 100 manifestantes de derecha del partido BJP realizaron un escándalo frente a la casa de la escritora Arundhati Roy el pasado domingo y condenaron el llamado de la escritora a la independencia de Kashmir. Los manifestantes irrumpieron en su propiedad y causaron daños. Roy, que no se encontraba en su casa en ese momento, repudió las acciones de los manifestantes, así como la de los medios de comunicación locales, que filmaron el ataque a su casa. Acusó a algunos canales de televisión y periódicos de la India de incitar a la multitud en su contra por su postura con respecto a Kashmir. Políticos indios del partido BJP han solicitado a las autoridades que arresten a Arundhati Roy bajo cargos de sedición por haber declarado que Kashmir no es parte integrante de la India. Los candidatos han comenzado su último día de campaña antes de las elecciones de mitad de mandato que tendrán lugar mañana. Las encuestas sugieren que los republicanos obtendrán los representantes necesarios para retomar el control de la Cámara Baja. Al mismo tiempo, se espera que los demócratas se mantengan en el control del Senado por escasa diferencia. El domingo, el presidente Obama continuó con la campaña electoral, esta vez en Ohio, junto a varios demócratas que luchan por ganar una contienda difícil, entre ellos el gobernador del estado, Ted Strickland. El presidente Obama habló ante unas 8.000 personas en Cleveland. Obama dijo: la única manera de luchar contra este tipo de políticos, la única manera de igualar los millones de dólares que se han gastado en comerciales negativos utilizando esos grupos de fachada, millones de dólares en publicidad, la única manera de luchar contra eso son los millones de voces que están listas para terminar con lo que empezamos en 2008. Tenemos que lograr que Cleveland vaya a votar. Tenemos que lograr que toda la gente de Ohio vaya a votar. Una de las contiendas para llegar al Senado más seguidas por el público es la de Nevada, donde este martes la candidata favorita del movimiento conservador Liberty Party, Jaron Engel, intentará quitarle su banca al senador Harry Reid, líder de la mayoría del Senado. El domingo, Reid realizó una concentración en Las Vegas. El senador Harry Reid afirmó: hay tres temas importantes en mi mente y en la suya. Trabajo, trabajo y más trabajo. La parte más importante de mi trabajo es crear más trabajo. Sharon Engel responsabilizó a Harry Reid por gran parte de los problemas económicos de Nevada. Engel dijo: tenemos las respuestas. Nosotros como estadounidenses tenemos las respuestas a lo que ha ido mal en nuestra economía. Es muy simple, hay que recortar los gastos. En Kentucky, un voluntario de la campaña del candidato republicano al Senado, Rand Paul, fue acusado de delito menor de agresión tras ser grabado pisoteándole la cabeza a una mujer fuera del debate del Senado de la semana pasada. Jim Profit era el coordinador de la campaña de Paul en el centro de Kentucky. La víctima de la agresión fue Lauren Valle, del grupo MoveOn.org, quien sufrió una conmoción cerebral y múltiples torceduras a raíz del ataque. Valle estuvo la semana pasada en el programa Countdown de Kate Olbermann. Lauren dijo: y en ese momento, me persiguieron alrededor del auto para atraparme y lo que ven en el video es cuando estoy en el frente del auto y es ahí cuando me arrojan al suelo y luego me pisotean la cabeza. Kate Olbermann dijo: entonces, ¿no te confundieron con algún tipo de amenaza para la seguridad del señor Paul antes de que comience la grabación? ¿Ellos sabían quién eras y lo que estabas intentando hacer? Valle dijo: sí, fue premeditado. Mi compañero Alex, que estaba conmigo, los escuchó diciendo a nuestras espaldas: estamos aquí para controlar a la multitud y podríamos tener que sacar a alguien. La secretaria de Estado de Ohio, Jennifer Brunner, lanzó una investigación luego de que el propietario de un restaurante McDonald's en Canton, Ohio, les advirtiera a los trabajadores que no recibirían aumentos si los demócratas ganaban el martes. Cuando los trabajadores de McDonald's recibieron su salario, también recibieron una nota del propietario del restaurante con la lista de los candidatos republicanos que debían votar. El propietario de McDonald's escribió: si se eligen a las personas correctas, podremos continuar con los aumentos y beneficios en o por encima de los niveles actuales. Si se eligen a otras personas, no será así. Total campaign spending for Tuesday's election. Se prevé que el gasto total de las campañas para las elecciones del martes llegará a los 4.000 millones de dólares, una cifra récord para las elecciones legislativas. Gran parte del dinero se está gastando en comprar tiempo publicitario en televisión. El grupo Campaign Media Analysis calcula que el gasto político en la televisión llegará a los 3.000 millones de dólares, superando así la contienda electoral a la presidencia del año 2008. Se calcula que los ingresos provenientes de la publicidad política representarán más del 11% de los ingresos totales de los canales locales este año. En Irak, 52 hostages. En Irak, 52 rehenes y oficiales de la policía murieron el domingo cuando las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una redada en una iglesia de Bagdad para liberar a más de 100 iraquíes católicos capturados por militantes. Otras 67 personas resultaron heridas en el intento de rescate. Los atacantes tomaron la iglesia durante una ceremonia religiosa el domingo. Las autoridades dijeron que los hombres armados amenazaron con asesinar a los 120 rehenes a menos que los prisioneros de Al-Qaeda en Irak y Egipto fueran liberados. Un destacado legislador iraquí cristiano censuró cómo las fuerzas de seguridad iraquíes manejaron la crisis. El parlamentario iraquí Jonadam Khanna dijo: debido a su falta de profesionalismo y la medida precipitada adoptada por las fuerzas de seguridad para la liberación de los rehenes, muchas personas inocentes fueron asesinadas. Delegados de una reunión histórica de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad acordaron una moratoria de los experimentos de geoingeniería para alterar deliberadamente la Tierra y reducir el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Este acuerdo significa que los gobiernos de los 193 países que firmaron la Convención de la ONU sobre Biodiversidad deben asegurarse de que no se lleve a cabo ningún proyecto de geoingeniería hasta que se hayan evaluado debidamente los riesgos del impacto ambiental, social, cultural y económico. Sin embargo, esta prohibición no se aplica a Estados Unidos, que aún no ha ratificado la convención. En una presentación reciente en Democracy Now!, la científica y activista india, Vandana Jiva, advirtió sobre los peligros de la geoingeniería. Jiva dijo: estos atajos que se están intentando desde lugares de poder, y yo diría desde lugares de ignorancia de la red ecológica de vida, están creando la solución de guerra, porque la geoingeniería se convierte en una guerra a escala planetaria, con ignorancia y puntos ciegos, en lugar de tomar el camino real, que es ayudar a las comunidades a adaptarse y hacerse resilientes. In news from Ohio, two former U.S. Dos ex infantes de marina estadounidenses fueron arrestados en Ohio por amenazar con volar el hospital Veterans Affairs en Dayton. Un día después de que los infantes de marina hicieran la amenaza, un vecino de uno de los hombres encontró un lanzacohetes vacío en un bote de basura cerca de su casa. Un nuevo estudio publicado en la revista médica británica Lancet determinó que el alcohol es una droga más peligrosa que el crack y la heroína cuando se evalúan los daños al consumidor y a los demás en conjunto. Los científicos colocaron al alcohol como el más dañino en general y consideraron que es casi 3 veces más dañino que la cocaína y el tabaco. La Organización Mundial de la Salud calcula que los riesgos asociados al alcohol provocan 2.5 millones de muertes por año a causa de enfermedades cardíacas y hepáticas, accidentes de tránsito, suicidios y cáncer. Los científicos evaluaron el daño según 9 criterios sobre el perjuicio al consumidor y 7 criterios sobre el perjuicio a los demás. Luego se les otorgó un puntaje que iba hasta el 100, siendo 100 la droga más peligrosa, y 0 la que no hacía ningún daño. Los científicos descubrieron que el alcohol era la más dañina, con un puntaje de 72, seguido por la heroína con 56 puntos y el crack con 54. La marihuana recibió 20 puntos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.